Allá vamos. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo. Gallofa Army hoy para Benedetti allá donde esté. Ahí descansa, compañero. ¿Qué? Ahora la sintonía y eso. La nueva sintonía de la Rancia. Se la queremos dedicar a toda la Campillin Crew que se da cita en el Cecchini, al Ras, al Sharp, al ABC y a la Voz de Asturias de la Nueva España. ¡Vivan las siglas! Estamos a martes 19 de mayo del 2009, 11 y 10 de la noche. Igual de rancios que siempre, esta semana han pasado un montón de cosas. Y aquí estamos. Tampoco hemos preparado mucho, la verdad, porque eso, íbamos a contar con la exclusiva de un expresidiario al que íbamos a entrevistar, pero al final no ha aparecido la cita. Exclusiva que no era exclusiva, realmente. Bueno, no era exclusiva, era la repetición, pero a petición suya, así que... Y no han podido venir. Y contamos hoy con la inestimable presencia, ayuda, colaboración, apoyo... ¿De Rivaldo? De Rivaldo, desde Brasil. Unas palabras, por favor. Hola, mamá. Y Davison. Y Davison, hola. Venga, saluda. No, eso no vale. Eso está patentado ya por los presentadores del programa. Eructar no es una respuesta. No quiero hablar porque... Por motivos de culturales... No tiene ganas de hablar aquí en directo. Bueno, yo hoy en Veladarrancia queremos hacer un alegato a favor de todo tipo de sustancias activas que destrocen el cerebro. Viva la Gallofa Army. Viva la Gallofa Army, viva la revolución del Campillín. No, del Campillín VIP, VIP. El Soviet del Campillín. Todo el poder para el Soviet del Campillín. Bueno, queremos, bueno, vamos a hablar antes de ponernos en materia, porque aquí nos ponemos en materia, no nos ponemos en cualquier tipo de sustancia psicotrópica antisistémica. Y eso, este fin de semana, este sábado pasado, había una presentación de un libro de Democracia Nacional que fue llevada a cabo en el Gran Hotel España, que está cerca de la calle de Gascona. Y bueno, queríamos preguntar a la gente del chat, no sé si habréis visto alguna vez el programa que tenía Paco Lobatón. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe dónde? Pues si alguien sabe dónde estaba la gente del RAS, la gente del Sharp, etcétera, etcétera, que nos llame al 985-29-8137 y que nos lo diga, que sorteamos medio kilo de jamón. Si alguien lo sabe, por favor, se inaugura la nueva sección del programa Velada Rancia, ¿quién sabe dónde? ¿Dónde estaban el RAS y el Sharp el día de la presentación y el acto de Democracia Nacional? Queda la pregunta en el aire. Y ahora vamos a poner una canción de GRB que se llama Compra y Venta. Destronado de depresión. Hace mucho tiempo ellos me contaron que acudiste en el infierno solo y balonmaron. Yo solo era un crío, pero me esforcé para el día que llegase no acabar en él. Maldigo la hora en que desperté, cuando me di cuenta en él yo me encontré. Maldigo la hora en que desperté, sin nada entre mis manos, sin nada que perder. Y te sientes destronado y te encuentras humillado. Lo tenía claro, al borde del abismo yo me había empujado, porque ya sabía que ese niño crecería viendo tanta mierda, no se lo tragaría. Con mi prima la locura, mirando para adelante, sé que sin su ayuda esto habría sido un desastre. Y en ese cuchillo encontré un hermano dentro del agujero al que me habían arrojado. Y te sientes destronado y te encuentras humillado. Cosas no pueden ir tan mal. Abre bien los ojos y mira esta realidad. Cuando no cumplas las normas que obedecen los demás, te hayas convertido en un ser antisocial. Y ahora sí me encuentro solo y rechazado por una sociedad que me ha dado de lado. Solo porque pienso, porque no quiero mentir, solo por ser joven, por mi forma de vivir. Y te sientes destronado y te encuentras humillado. Y te sientes marginado. Bueno, nuestro compañero Rivaldo quiere mandar un saludo muy especial aquí desde el programa. Quiero saludar a la Brigada de Formación, que son los oyentes más fieles de esta radio. Pues un saludo para todos ellos, les queremos mucho y les invitamos a que se vengan un día al programa. Además, como ya sabéis, que decimos aquí semana tras semana, vendemos heroína por kilos y sin ningún compromiso. Vienes, te damos la jeringuilla, la cucharilla, el bolbón, el limón, bueno, como tú prefieras, papel albal, tienes modos de elegir. A gusto el consumidor, a gusto el consumidor. Y a partir del quinto kilo, pues os hacemos un 20% de descuento y también vendemos ketamina a partir de 300 gramos en adelante. Pero oye, venir y nada, sin compromiso. Cualquier martes a partir de las 11 aquí estamos y ya sabéis. Y de la buena, ¿eh? Por eso os dejamos probar primero. Seguro que llegamos a un acuerdo. Y ahora ya nos vamos a poner un poco más serios y vamos a ver una noticia de actualidad sobre el preso anarquista que estaba hasta el día de hoy en huelga de hambre, Amadeu Casellas. Amadeu Casellas abandona en algún momento la huelga de hambre. El preso anarquista considera en un comunicado que en estos momentos es preferible que la lucha por su libertad no quede condicionada a su estado de salud. Comunicado de Amadeu Casellas. Desde los muros de la ignominia que se levantan sobre el lugar, Amadeu Casellas quiere hacer público con el apoyo de toda la CNT-AIT que oficialmente desde hoy lunes 18 de mayo hemos decidido abandonar voluntariamente la huelga de hambre en la que llevamos 26 días al haber considerado que en estos momentos es preferible que la lucha se siga llevando adelante sin que quede condicionada al estado de mi salud. Ahora mi salud es íntegra, pero las intenciones de los poderosos son las de hacer la mimbre tanto física como psicológicamente, aislándome no solo del exterior, sino incluso dentro de la propia prisión. Por tanto, hemos considerado que lo mejor es parar en este momento la huelga de hambre y sumar fuerzas en esta lucha por la libertad y la dignidad humana. Gracias a todos y todas por la solidaridad y os animo a todos y a todas a continuar con la lucha por la libertad de todos y todas las presas y la demolición de todas las cárceles. Amadeu Casellas, junto con representantes de CNT, AIT, San Steve, no soy catalán, lo siento, Ser Revires, a 18 de mayo del 2009. Bueno, la crónica la lees tú, Hugo. Va. Toma esta CD, sí, vale. Crónica desde Brilliance 2 a 18 de mayo del 2009. Hoy, día 18 de mayo de 2009, Amadeu Casellas ha decidido dejar la huelga de hambre que comenzó hace 26 días. La razón de que deje la huelga es personal y no está relacionada con la consecución de ninguno de los objetivos marcados, sino más bien es fruto de un cambio de estrategia ante los últimos acontecimientos represivos que se han producido con el intento de aislar a Amadeu del exterior con órdenes recibidas por los carceleros de marginar a Amadeu, de aislar y reprimir y a la que incluso algunos funcionarios se han negado a participar en el acoso orquestado desde altos cargos. Y también, como por ejemplo el hecho de que Amadeu presentara instancias para que pudieran ir a visitar una serie de amigos y amigas. Estas instancias han sido tramitadas con los siguientes números de referencia: 1869, 1870, 71, 72 y 73. También la referencia 6238/4, relativa a la hecha para que pudiera visitarnos el Joan Tardà, diputado del Parlamento Español, a todos ellos negándoles el derecho a la comunicación con Amadeu esta semana pasada. Amadeu también explica que desde la cárcel no solo se le quiere aislar del exterior, sino también dentro de la propia prisión, con una vigilancia sobre él muy fuerte y un seguimiento muy estrecho, buscando continuamente la provocación. El cambio de estrategia de Amadeu nos debe servir para que desde el exterior aprovechemos el tiempo que nos brinda el compañero y entre todos y todas paremos esta injusticia. Si quieres que quememos, envía barricadas al 1144. Hostia, qué susto me ha dado, chaval. ¿Qué vamos a hablar hoy? A ver, ¿queréis decir algo por ahí? Decía Rivaldo que ya sabía dónde estaba el RAS el sábado. ¿Dónde estaba Rivaldo? Apatrullando la ciudad. Es una buena puya esa. ¿Y el Sharp? Ah, ya no sabemos. Cogiendo flores. Topo hablase. Bueno, ¿qué tal te va por las favelas la vida, Rivaldo? ¿Qué tal te va por las favelas la vida? Bien, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué? Ya estamos ranciando, tío, esto no puede ser, acabamos de empezar. ¿Qué faes? No hables. Bueno, vamos a ver, eso, pues eso. ¿De qué podemos hablar, Peña? Sacar un tema. Podemos hablar de series nacionales con el Fari y... Bueno, pues queremos meter, o sea, hostia, enchufa tu MP3, tío. Vale. Bueno, el tuyo si quieres también, pero primero el de este porque hay que entrar en situación que vamos a hablar de cosas, de razones de estado. De cosas serias, vamos a hablar. Cosas serias que necesitan nuestro análisis. ¿Cosas serias o cosas de series? Nuestro análisis de la casuística. La putada es que no hemos traído a Jesús Existe para que nos deleite con su sublime análisis de la casuística. Con su verso. Bueno, sin más. Dicen ahí por el chat que Gora Eta. Gora Keta, que para eso la vendemos aquí. Y nada, que para empezar. Si no hay de qué hablar, siempre se puede lanzar goras. O si quieres echarte unas risas y ahí conseguir un vivo a la mierda, pues te puedes ir a un concierto de Non Serbium y decir cualquier chorrada, añadiéndolo al final la palabra aurrera o ascatasuna, que vas a tener una cantidad de gente gritándola a pleno pulmón, que es increíble. Bueno, eso, que para empezar este programa con buen pie, queremos dedicar una canción a todas aquellas personas que se hayan presentado al casting, para Hijo del Fari en la serie Menudo es tu padre. Bueno, ánimo, ánimo. Esto va para todos vosotros porque ese puto pecoso pelirrojo os ha quitado el puesto. Te ha quitado el puesto el hijo de farmacia de guardia. No grites al puto micro. Afeítate el pelo. Hostia, colega. Bueno, carabirubi para todos vosotros. Carabirubi. Tiene que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, yo no sé qué tiene que cada día me gusta más. Carabirubí, carabirubá, Sociedad Rancia es un programa que se solidariza ampliamente con todas esas personas que han visto sus sueños truncados por culpa del hijo de farmacia de guardia. Y en serio, nuestra total solidaridad y nuestras condolencias, y sentimos que no hayas podido rehacer tu vida y hayas acabado como has terminado. Hostia. En verdad, Rancia, estamos contra el dominio y consideramos que el enchufe en los castings es una forma de dominio. ¿Eh? Pues por eso mismo queremos denunciar públicamente a ese pecoso de mierda que luego acabó en trabajando también en la de Compañeros, una gran serie del imaginario español. Compañeros a mí me llegó muy al alma, sobre todo con esas personas ahí de 30 años estudiando segundo de la ESO. Estaba guay eso, joder. Y nada, por lo visto el pavo este acabó en Compañeros haciendo de paralítico o algo así, porque se tiró a una piscina, me acuerdo yo, o a una playa, y se quedó para allá. Y bueno, ahora no sé, ¿hay algo más que hablar o ponemos otro tema rancio? Bueno, mientras nos reagrupamos, también queremos saludar desde aquí a la sección Destroyer del Campillín VIP, a la sección de Gallofa. Gallofa, estamos contigo, resiste, no te rindas. VIP, very important perico. Gallofa Army, hoy. Ahí. Bueno, también a toda esa sección, a todos esos iluminados de la pseudopolítica alternativoide asturiana, que recrean comportamientos pueriles dentro de su revolución de bar. También un saludo para todos ellos. Oye, peña, ¿queréis pillar medio... Feliz cumpleaños. ¿Queréis pillar medio gramo de perico conmigo a medias? No. Oye, ¿se sacó dinero del concierto de la radio del otro día? Gracias a gente como tú que no fue. No mucho. A esto se contesta generalmente que es un problema cultural. Y bueno, estaba para todos vosotros. Es de un grupo que nos ha marcado... uno de los primeros grupos de hardcore del Estado español. Y bueno, va para todos vosotros, peña, que estáis ahí escuchándonos. Se llama esta canción Nunca debí enamorarme. Nunca debí enamorarme, vivir sin ti, cariño, lo que me está costando, porque yo no me niego a llegarte, es este corazón que no quiere hacerme caso, no. Menudo es mi padre. sin ti, cariño, lo que me está costando, porque yo no me niego a olvidarte. Queremos hacer desde aquí un... Bueno, dedicarle este programa al mítico gitano del organillo de Ciudad Naranco. El mítico gitano Naranco que ponía la cabra en la acera de enfrente de la casa en la que yo vivía por aquel entonces. Un aplauso para él, porque ha superado ampliamente tanto musical como estéticamente como artísticamente a estos individuos que se dedican a estafar a la peña en general. Bueno, cuando acabe esta canción leeremos un textón. Bueno, en anteriores programas hemos empezado a leer fragmentos del fanzine Guía Práctica para la Clonación de Enrollados, Manual del Hombre Mujer Pegatina, la pseudo-revolución al alcance de todos, y hoy vamos a leer el fragmento de ¿Qué no pensar, hacer ni decir? Los tabúes. Hay varias actitudes y comportamientos que dan muy mal rollo en los entornos enrollados y radicales con K. Algunas de ellas han sido esbozadas ya a lo largo de este manual. De todos modos, querido lector, conviene repasarlas y apuntar alguna nueva. Recuerda, jamás debes mostrar dichas actitudes o comportamientos. Nunca. Son las siguientes. No entres jamás en debates de verdad. Es decir, en términos de sí o no. Especialmente con los siguientes temas. En algunos casos incluso evita mencionar a las palabras malditas señaladas con asterisco, pues suelen ser consideradas tabú. Drogas. Aborto, asterisco, en todos aquellos casos que no supongan un sí rotundo. Veganismo, tecnología, coherencia, con asterisco. Verdad, con asterisco. Bien y mal, con asterisco. Violencia, con asterisco, en algunos casos concretos. Y en general, la regla vale para cualquier otro tema considerado difícil o conflictivo y que cuestione el fundamento básico enrollado, el relativismo. Eso sí, se pueden discutir los aspectos guays o chungos de alguno de ellos. Es decir, cada cual aporta un punto de vista enrollado, similar y compatible con el de los demás tíos guays de turno. Ejemplos de discusión. Tabú. Chungo. Tío guay. 1. Las drogas son divertidas. Tío guay. 2. En realidad es chungo. Las drogas son malas porque son tóxicas, crean pasividad, deforman la perfección de la realidad, bla bla bla bla bla. Este modelo de debate es un desastre chunguísimo. Así no hay manera de discutir. Recuerda, el debate real en términos absolutos es chungo. Debate enrollado, guay. Tío guay 1. Las drogas son divertidas. Tía guay 2. Igual si es que es guay. Y además colocan. Tío guay 3. Este no es tan guay, pero sigue siendo enrollado. Pues yo prefiero no tomarlas. Es un asunto mío, personal conmigo mismo, creo yo, vamos. Pero no me hagáis mucho caso. Yo no soy dogmático, perdón, perdón, perdón. Tíos guays 1 y 2. Guay tío, cada uno a su rollo. No hay que decir a los demás lo que deben hacer. Este modelo de debate sí que es guay y no te creará jamás problemas con el resto de la peña enrolla. Con la peñita. Otra actitud que debe mostrar todo buen enrollado frente al debate es la de considerarlo como un simple medio para conseguir un fin concreto. Recuerda que el debate en sí mismo es chungo. Es una situación terriblemente incómoda que puede crear graves problemas existenciales a las personas y a los grupos enrollados. Por eso solo debes proponerlo y usarlo in extremis, cuando no queda otro remedio, y siempre restringido a unas medidas de seguridad. No discutir con gente que no sea guay, no salirse del tema que se está tratando en concreto, es decir, cortar todo conato de pajeo o de pensamiento global y libre, el único posible. Así el debate es algo meramente práctico y la actitud frente a él ha de ser de moderación, de precaución incluso. Un ejemplo de debate pragmático de este tipo sería juntarse varias personas o grupos enrollados para dar los últimos toques a un trabajo material hecho por alguno de ellos, discutiendo exclusivamente dentro del marco delimitado previamente por la temática concreta de este material prefabricado y a poder ser aspectos formales más que los contenidos. Quita esta palabra y pone esta otra, corta aquí y pega ya. El objetivo es lo fundamental, y el objetivo es elaborar un trabajo material que otros enrollados puedan admirar y medir, pesar y tocar. Los chungos pueden calibrar, considerar como peligroso, y con el miedo que les entra a cagarse patas abajo y replantearse sus posturas chungas, el público en general, seguir ignorándolo o, como mucho, pasar un buen rato fugaz con las payasadas de los de siempre. Y por supuesto, algo que añadir, todos los participantes en el debate a vuestro historial, activistas de curros y grupos enrollados en los que habéis participado, participáis, que os suba la moral y dé un sentido a vuestras vacías existencias. En estos casos citados, y solo en ellos, en los que es aceptable, aunque no necesario, el debate. Recuerda, los pajeos, los conocimientos no especializados, la comunicación de ideas y su enriquecimiento, la evolución en la práctica y aplicación de los principios ideológicos básicos, que no deberías tener, pues son muy chungos, mediante el contraste con la realidad y con los demás. No solo son inútiles, sino incluso tabú. Haz, pero no pienses, y mucho menos antes de hacer. No muestres jamás una actitud firme de convencimiento, basada en unos sólidos principios. Eso es algo muy chungo, tabú. Dogmático, tío. No estás en la peñita. Y recordad que los guays tienen la patente de la revolución, ¿eh? Que lo sepáis. Y si no, es porque es un problema cultural. Gallofa manda, hoy. Nunca muestres una actitud de cuestionamiento racional y profundo de ningún aspecto de la ideología enrollada de turno. Esto es más tabú todavía. Jamás critiques o olvides el dualismo. Esto es algo chunguísimo. La lucha de clases no se puede tocar, ni tampoco la dicotomía entre guay y tío chungo, oprimido, opresor. Bueno, pues ahora para culminar este testón vamos a poner una canción buen rollista que, ¿cómo se llama, Puni? Se llama Cimientos de Hormigón, de Escuela de Odio. ¿No tienes la llamada de Buenris Antifa? No, pero es que esta es llamada de Buenris, Hardcoretas, Skinheads, Punkies Unidos y Trashers. Unidos en los conciertos, Unidos, ¿no? Unidos en los conciertos. ¡Viva la mierda! Y se me oye cantar en el minuto uno. Eso es mentira. Aproximadamente. Sí, mola mucho, tío. Tengo una voz súper guay. ¿Guay o chunga? Nada, guay, guay. ¿Eres dogmático? Yo no soy dogmático. Eso, Cimientos de Hormigón, porque aquí todo vale y todos unidos en los conciertos y los If the Kids Are United. Hoy hard. Cimientos de Hormigón. Futuro calles ni el campillín. Bueno, voy a leer el preludio de un libro de Pachi Zamoro que se llama Ambos lados del mundo, libro taleguero mítico. Hay gente que dice que el mejor libro taleguero que existe es El Amarraza de Fer. Yo opino que no, que uno de los mejores libros talegueros que existen es este. Viva la gloriosa organización marxista-leninista ETA. Va a opinar aquí también la imbécil esta, la asquerosa esta, que es más fea, ¿cómo era? Y es, no me acuerdo, bueno. Oye, por cierto, una duda que he tenido yo siempre sobre el tema de Fer. Sin que ofenda a nadie esto, ¿eh? No, mañana no queremos tener más problemas de los que tenemos ya a día de hoy. Pero ¿por qué el tipo tenía un museo con logotipos de la ETA en su casa? Bueno, tío, porque le molaba el rollete, joder. Yo no tengo... Sé. A ver qué dicen por el chat, ponen el chat un segundo. Yo no tengo nada, pero cada uno en su casa, pues, no sé, a su rollo. No sé, pero eso es un poco ser un, no sé, bueno. Sí, tío. Bueno, es bastante friki. Es bastante tío. Notas, más bien, no friki. Es bastante friki, bueno. Pero bueno, oye, y cada uno, no sé. Dice por ahí Almizcleros, ¿no?, que es motivación personal. Dice Trowels que si no le puedo mover el rollo. No, si no he dicho que no le mueve el rollo, pues me parece un marcazo, tío. Joder, yo qué sé, yo tengo ahí pues una taza con el Guernica de Picasso, tío. Él tiene pues el hacho y la culebra encima de la cama, tío, no sé, bueno. ¿Tú qué opinas, Rivaldo? No lo sé, yo tengo una camiseta de gallofa. Te quiero decir que cada uno puede llevar lo que le dé la gana. Y bueno, si queréis ver a gallofa, os podéis pasar por el campillín VIP los sábados a eso de las 10 de la noche. Defender Asturias no es delito. Llevar petardos en el coche para hacer atentados, sí lo oye. Dicen ahí en el chat que ser petarra no es delito, cono. Y Trowels dice que defender a ETA no es delito. Yo digo que solidaridad con Marta del Castillo. Hostia. Preludio. Por cierto, ¿sabéis cuál era el grupo favorito de Marta del Castillo? Las del Río. Joder, colega. Los del Río. Hostia, esto es ilegal, yo creo. Joder. Bueno. Hostia, sí, es que es muy chungo, ¿eh? El que está en la cárcel escribe como si la vida viniera a su encuentro. A mí, en cambio, que estoy, digamos, en libertad, me parece que a veces este paisaje se fuera alejando, diluyendo, acabando. Mario Benedetti, Primavera con una esquina rota. Dicen que nadie, tras traspasar el umbral de la muerte, ha regresado para hablar de ella. Es mentira, pues yo mismo he regresado para, todavía envuelto en su fétido olor, hablaros de la peor de todas las muertes, la que se sufre en vida. No me digáis que una vez muerto no se siente, que no se experimenta dolor. Yo lo he sentido y he gritado de dolor. He vivido allí, unas veces en ataúdes rústicos y rudimentarios, cárceles con siglos de tétrica historia, muros que eran mudos testigos del sufrimiento y las confidencias de mujeres y hombres, otras en modernos, sotificados y herméticos ataúdes de puertas y cancelas mecanizadas, donde la sombra aterradora del verdugo se desliza con guadañas en forma de porras y sprays. La cárcel no tiene como fin mejorar y recuperar a las personas para la sociedad libre. Su objetivo es castigarlas, hacerles daño. Pero a las personas no se las mejora dañándolas. Nadie que conozca el sistema penitenciario puede creer que la cárcel rehabilita. En el mejor de los casos, convierte a los presos en actores que interpretan un papel en ese inmenso escenario de dementes, fingiendo o sintiendo serlo con el fin de acortar la estancia entre muros. En el peor de los casos, en asesinos sin escrúpulos que ni siquiera se respetan a sí mismos. En cualquiera de ambos casos, destruye lo mejor que de seres humanos tienen. La cárcel, sin embargo, da ambos lados del muro. La sociedad, los que vivís a ese otro lado, también sois presos. Presos de lo que yo llamo el cuarto grado de tratamiento. En él contáis con mayor espacio de movimiento y prerrogativas que el sistema os concede por vuestro buen comportamiento. La cárcel, a este lado, no solo es un revólver con el que apuntan a vuestra sien y con el que os chantajean, sino una celda de castigo en la que se os confinará cuando dejéis de ser buenos. No es casualidad que la cárcel aleje al preso de su entorno natural. Te apartan de las experiencias necesarias para crecer como persona, y una vez aquí, descubres que existen más cárceles dentro de la cárcel. Son los grados, las fases dentro de estos, los regímenes especiales, los aislamientos, términos todos que definen una realidad inamovible, la falta de libertad. Todos sabemos que la muerte se produce cuando dejamos de experimentar,

fuertes a atacar. Mucho de los tiempos de antes, de cuando empezaba a nacer y a surgir el movimiento hardcore aquí en nuestra tierra. Me acuerdo mucho de la gente, de las bandas de antes, a todos los hardcores, punks, skins, transes que estáis aquí, a toda la gente que mantiene vivo el espíritu del hardcore. El espíritu de la mierda. Y una cultura a la mierda, las estrellas del rock, a la mierda el puto comercio. Esto va para todos los que estamos aquí. Se llama... No entiendo nada de todo esto. Granos de avena de los cabrones que se fueran guardar. Escúpela en mi rabo, que me la bebo de trago. Se llama eso. Se llama eso. Chilla la fiera, de GRB. Para todos los trashers, skins, punks y hardcores que mantienen vivo el espíritu de la mierda. Suenan tambores, clarines y trompetas. Suenan timbales, señores. Comienza la fiesta. Un toro recorre con furia de parte a parte la arena. Ahí tienen a su torero vestido de luces y piedras. Falta nada, ya puede empezar la pelea. El torero para un piso, el toro por supervivencia. ese valiente acabe pronto con ella. Y si ella grita sentido, dándole vida sincera, atrapa la muchedumbre. ¡Ore! ¡Porque mata con un pieza! Baterías pitadores, abanicos, sangre y bayonetas. Uno de los luchadores ha dejado su vida en la arena. Ya está la fiera contenta con sangre que no es de sus venas. Parte de su cobardía ha quedado hoy en la arena. Bueno, vamos a leer las dos últimas definiciones del primer fanzine de Brada Rancia. Y bueno, muchas gracias al Chus, que es el que nos suele hacer ahí las definiciones. Y bueno, esto va por él. No sabemos si estará por ahí escuchando, pero bueno, un abrazo. Gavinator. Gavinator es mitad hombre y mitad máquina. Sirve sin perdón a la limpieza y a la desinfección. Deja las calles como los chorros del oro, libres de rancios y sus residuos tóxicos urbanos. Gavinator consiste en un engendro mecánico, ruidoso y abotargado que, siguiendo las órdenes telepáticas emanadas directamente del señor Gavino y su cabildo secular benemérito y por siempre invicto, deja los viales del pueblo pulcros y aseados sin ningún otro miramiento ideológico. Hoy, algunos de estos seres rodantes portan manguera y arrojan como 1000 litros de agua por minuto, nociva y fecal, letal al consumo, pero ciertamente abrillantadora a tamaña presión. Eso sí, el su control es total. Puedes ir haciendo eses por la calle que Gavinator no te echará ni una gota encima por la cuenta que le trae, aunque todo lo haya encharcado ya y te fuerza a ir a saltitos. Otros llevan aspirona o su contraria y, en el colmo de los despropósitos, se dedican a arrastrar durante horas, impulsados también por la formidable energía del fósil y de sus culos de escape, las partículas de mierda sólida de un lado al otro del barrio. Otros, los más humanos, solo menean la escoba y un recogedor cochambroso de lata de última generación. Los Gavinators tienen la entrañable, agradable costumbre de actuar siempre de noche, aunque los más ruidosos, la mayoría emiten un sonido sordo e intenso que hace retumbar paredes y músculos, actúan más hacia la madrugada, para hacerse notar y joder bien de sueños, porque no somos nada, hacia esta radio nada importamos, pena que las armas de fuego sean ilegales, la verdad, con lo sencillo y útil al buen sobar que resultaría dispararles desde la ventana, como extraterrestres impíos ladrones de cuerpos y mentes. Y ahora una canción. Religious Terror de Swart Framtid. ¡No! ¡Me lavo! Bueno, y vamos a leer la última definición que habíamos pedido. Para el próximo fanzine pediremos más, aunque me abandona este desertor de mierda. Se vuelva a su patria. Y vamos a... Fuera Euskadi. Cambiar Euskadi por Tocote es fracasado, pero bueno. Y vamos a leer esta definición de cazallero que nos ha enviado también el hombre que nos ha hecho más de la mitad del fanzine. Chus, también lo hemos alimentado un poco. Pero bueno, va. Cazallero. Oriundo de Cazalla de la Sierra, ciudad sita al norte de la provincia de Sevilla, en pleno almizcle donde campan los ñoles, famosa por los aguardientes que allí se elaboran y por ser un centro neurálgico de actividad cinegética. Cazalla. Por extensión, se puede aplicar a cualquier borrachín, especialmente a los más empedernidos y piojosos, además de las personas que profesan el arte de la caza o, más en general, el del maltrato animal o el del gusto por las armas. De mano, los cazadores, al igual que los conductores, creen que por haber obtenido una licencia estatal y por haberse pagado un medio material, ya están en disposición de utilizar la tecnología pertinente como si lo hubieran inventado ellos, utilizándola para sus beneficios y mayores miramientos. El dinero todo lo puede, y quienes deciden qué actividades afectan a la naturaleza y a la salud pública y cuáles colisionan los derechos de los demás se rigen por su poder, desde las altas esferas, preocupados por los malos que son los fumadores y no los coches o por los aerogeneradores en el monte en vez de por el plomo. Decir que la caza sirve para ajustar las comunidades y las cadenas tróficas es como decir que la guerra es sana, pero claro, el cuerpo tiene unas necesidades antropológico-culturales indeterminadas y no muy propensas a ser reveladas. Así que, ¿por qué no intentar comerme un animal sano, ajeno a los circuitos industriales de producción alimenticia? Otra cosa es la consideración del dolor que se causa al ser vivo que siente a la vida, que puede variar ante la complacencia de liquidar instantáneamente y por sorpresa su mundanelo por la muerte súbita y la sincera penuca y desprecio último por todo tipo de sufrimiento no humano. Pero si la explotación no es capital productivista, parece menor. Me como la lapa única y exclusivamente para alimentar a mis células. Y si busca el beneficio común social o familiar, casi desaparece. El caballo ayuda a llevar las patatas del campo a casa. No obstante, al ser estas ideas alocadas y más que discutibles, nos encontramos en otro concepto de definición abierta y en continua evolución. Y bueno, ahora para hacer... Y eso, que en menos de 2 semanas estará hecho el primer fanzine de Velada Rancia, que llevará un CD también con diversos temas que hemos repetido hasta la saciedad en este programa, como el himno de la legión o temas de Jesús Existe o Abre los ojos de Primera Vanguardia, y tendrá un coste de 2 euros, y los beneficios de ese fanzine irán destinados a la financiación de Radio Cucaracha. Así que ya sabéis, el que quiera uno, que lo ponga en el fotólogo, que nos mande un email a veladarrancia@gmail.com o simplemente que nos llame al 985-2981-37. Si alguien que esté escuchando el programa está en desacuerdo con las opiniones aquí vertidas por los desequilibrados mentales que aquí se encuentran hoy, que se joda. Puede llamar para insultar, amenazar o lo que considere pertinente al 985-2981-37. Y eso. Os dejamos con unos temas para celebrar, que ya tenemos el fanzine hecho de uno de nuestros grupos. No lo tenemos ni empezado a hacer, pero bueno. Bueno, eso. Con uno de los grupos predilectos de Velada Rancia, que se llaman Patatas Fritas por el Culo. Los temas son los siguientes: Amamantas Focas, Agricultor Loco, Legumbres, Enchufe y Tabasco. Y nada, son unos temas muy profundos, que tratan sobre la vida, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? El análisis de la casuística y estas cosas. Tus hijos son animales, emiten sonidos culturales, tienen bigotes y aplauden. Agricultor Loco. Siembra cebollas, siembra pepinos de cuarta, siembra manubrios, mi culo y mi escroto son tuyos. No miras tu ruina, cateto, que yo de ciudad por el culo. Pon 2 dedos así. He puesto también una última canción que se llama Vivo en Barcelona y lo acepto. Y bueno, para nosotros era Vivo en Tocote y lo acepto. Vivo en Tocote y estoy orgulloso de ello. Os dejamos con Legumbres, Enchufe Tabasco y Vivo en Barcelona y lo acepto. Bueno, nos se despide la única española que había pisado este plató desde el inicio del programa. Este plató. Dinos un eje para despedirte, por favor. Uno, por lo menos, uno. Viva España. También nos vale. Legumbres, Enchufe Tabasco y Vivo en Barcelona y lo acepto. Pon dos dedos así. ¿Eres capaz de decir no puedo comer el arroz teniendo así los dedos? No puedo comer el arroz. Entonces come la mierda. Me gusta tragar como un pavo. Por favor, deme otro plato. ¡Eran los niños! ¡Mete los dedos! ¡Gracias al funcionario del electrodoméstico! ¡Enchufe! Picarano, más me pica, más me arrasco. Con panceta me la asco, en tus tetas me la casco. Chupa, Ocaña. Chupa, Ocaña. Chupa, Ocaña. Que de buen rollete acepto tu raya. Chupa o calla. Brutales, chavales, brutales. Me cago en Dios, son el mejor grupo que ha perdido una puta llamada de España. Puta España, ok, me cago en el rey. Bajé de la montaña y qué veo, mal lo hacen los niños. Y bueno, poner una canción que se llama Llamada de Buen Risantifa. No. ¿Qué vamos a hablar? Mañana vamos a la piscina a nadar. ¿Alguien se apunta? Marabunta. Bueno, enchúfame ahí el MP3, el aparato, por favor. Espera, quiero poner una canción antes. Señor Ciudadano Ribaldo. Técnico de sonido. Lo que el viento se lleva. No, pero no. A ver, ¿qué quiere poner la última canción? Va a poner la última canción. A ver, cuéntales algo a los radioyentes mientras lo busco. Radioyentes, yo, a ver, quiero formularos aquí unas dudas que tengo yo sobre el sentido de la vida. Always look on the right side of life. ¿Por qué? ¿Por qué vienen una pandilla de jóvenes y ancianos patriotas al Hotel Gran España a presentar un libro llamado Crisis Global? ¿Y por qué solo estamos por ahí mirando el cotarro cuatro personas? ¿Y por qué? Dos de ellas conocidas hace menos de una semana. Dos de ellas a las que hemos conocido hace menos de una semana, efectivamente. ¿Por qué no nos dejan entrar con estas pintas? Nosotros somos patriotas y queríamos que nos firmaran nuestros ejemplares del libro. A nosotros nos gusta Pedro Varela, nos gusta Pío Moa, nos gusta... Gora Pío Moa, tío. Nos gusta todo ese rollito de... Sí, baja. Nos gusta todo ese rollito de... De yugos y de flechas. Nos gustan los carteles de encima de los portales de las casas que tienen... Eso del Ministerio de la Vivienda de la Falange, a mí me encanta. Yo me pongo a llorar recordando aquellos viejos tiempos. Yo sobre todo estoy orgulloso de ese elemento diferencial que ha hecho la cultura española superior al resto de las europeas y sudamericanas, que es su gastronomía. Su gastronomía y sus tradiciones, como lanzar una cabra desde un campanario, San Fermín, los toros. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de ello? El que no esté orgulloso de ello es que no es un buen español. Sí, sin olvidar los puticluses. Ese torrente llevado siempre la realidad supera la ficción, que tiene un partido político que se llama España 2000, al cual yo pienso darle mi voto en las próximas elecciones europeas. que controla toda la prostitución y todas las empresas de seguridad del este de España. Un saludo desde aquí para Torrente. Te queremos. Cojo, eres mi amor platónico. Yo, sobre todo, quiero... Yo quería confesar una cosa. Dilo. En ocasiones salgo por la noche y voy a la calle División Azul y veo esa placa. ¿Ahora se va a llamar Real Oviedo? Y me toco mirando esa placa. Y luego voy a la Plaza de España, donde está esa peseta gigantesca pegada en una piedra, y hago lo mismo. Esa peseta franquista. Porque Franco dejó una España limpia. Y ahora nos ha llenado con los socialistas y con la ETA, que tienen, son los culpables del paro, de la inmigración, de todo. Dejó una España limpia, limpia de rojos, de masonería, y nos dejó una España arriba, una España pura. Y ahora, ¿qué nos queda? Ahora nos queda solo las checas. Nos queda... Y mira cómo murió Franco. Murió en un hospital de la Seguridad Social. Y mira esos con helicópteros en la Moncloa. Míralos. Son unos... Los helicópteros a veces dan alegrías, ¿eh? Se lo pregunten a Mariano Rajoy y a Esperanza Aguirre. La gravedad está de nuestro lado. La alegría no lo hubieran dado a nosotros. Dicen por ahí que seguro que Zetapé fue petarra. Seguro que Zetapé fue ese que dicen de... Pachibalas, que salen las canciones de Núcleo Terco. Es de Al Qaeda, ZP. Yo creo que más de Al Qaeda es del Grapo. Bueno, vamos a poner una canción. Está empezando a resurgir. Pues bueno, vamos a poner tres temas antes de cambiar mi MP3. El primero se llama Nana Real, de Depresión, y es una canción en la que muestran todo su amor hacia la familia real española. La segunda se llama Doden Saprostark, de un grupo de hardcore finlandés que se llama Vultas. Y la última, para despedir, se llama... Joder, ¿cómo se llamaba? Ahora se me fue la pinza. Se llama Zombies Maricones. No, la que primera que va a sonar se llama Zombies Maricones, de Depresión. La segunda, ¿dónde se ha puesto? Y la última, para despedir, es una canción de amor que se llama Nana Real. Pues para todos los... Para los 11 rancios o 12 que hay ahora mismo escuchándonos a través de las ondas de... A través de internet, desde diversos puntos de la geografía almizclera, y a todos esos cientos de miles de oyentes fieles que tenemos a través de las ondas radiofónicas todos los martes. Es en verdad gracia, nos consideramos... Queremos odiaros y que nos escupáis a la cara. Nos consideramos 100% fascistas, apostólicos, romanos y de la ETA. Y de Jehová, todo junto. Y testigos de Jehová. Y todos los apellidos. Yo soy de la Iglesia de la Cienciología. Yo soy de la Iglesia de la Alopecia. Yo raeliano. Pues eso. ¡Viva Españería! ¡Viva la mierda! 26 de junio, luna llena en la Almudena, una sombra sucia, por las tumbas se restriega extraños rituales, carne muerta y aquelarres, cuerpos exhumados, pues la necroviolación. Muchas gracias, señor Almizcler Osnón, por ese tema, pero ya lo pusimos en el especial pirata de Velada Rancia pasado, lo traje yo exclusivamente para las dos personas que nos estaban escuchando, ya que vinimos... Una de ellas se encontraba cagando. Ya que vinimos porque nos aburríamos en el almizcle obetense del Campillín VIP, y bueno, eso que ya la puse, que estén por culo. Zombies maricones. Zombies maricones. Hoy. Zombies que te atacan y te muerden los cojones. O algo extraño pasa. Ojalá estuviera en casa. Un ejército de zombies con la polla levantada. Buscan el calor humano. Estos muertos son muy sanos. Ya no hay escapatoria. ¡Me están desangrando el ano! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Esta super canción de amor, de depresión, de su disco Hijos de Puta con Clase, Nana Real. Antes de que Rivaldo nos lea un texto, por eso vamos a poner tres canciones: una de Cartón de Vino, otra de Patatas Fritas por el Culo, que se llama Gregory Peck, y otra de GRB, que se llama No ha habido cambio. Estoy tranquilo que tengo mi amigo. Nadie atacó, nadie atacó. Terrorismo de una, es una policía. Nadie atacó, nadie atacó. Terrorismo de una, es una policía. Nadie lo cambió, nadie lo cambió. Terrorismo de una, es una policía. Nadie lo cambió, nadie lo cambió. Terrorismo de una, es una policía. ¡Los de siempre! ¿Cuántos asientos habéis pegado? ¿Cuántos más tendremos que llevar? ¿Creéis que estamos muertos y que somos máquinas? ¡No! ¡Máquinas de un fundado! ¡La venganza jamás olvidamos! ¡Les estamos viendo y ponte firme! ¡Que se quieren tirar! Hicieron nuestros medios para tenernos bien controlados. Los cantes serán controlados, ahora nos controlan. Demócratas que aprendisteis de Franco. Fue maestro el que tuvisteis y ahora sí está. Asturias, sálvase quemando. Bueno, y antes de que Rivaldo nos lea el texto que quiere leer, solo quiero hacer una aclaración aquí desde Velada Rancia, que es que el mayor daño que le puedes hacer a un enemigo, sea del tipo que sea, se lo puedes hacer con el coco, con el cerebro y a través de la dialéctica. Y todo aquel individuo que se crea pollo superior o penicremoso y que tenga que imponerse a base de músculo y de violencia, seguramente sea porque sabe que hablando no tiene ni la más mínima oportunidad. Y ahora os dejo aquí con Rivaldo, que no sé qué os va a leer hoy. Bueno, yo quería leer algo de la Constitución, porque siempre me ha gustado mucho la comedia, pero voy a leer de un fanzine titulado Medios de Incomunicación, técnicas para manipular la información. Gusano. Bueno, es igual, voy a leer una cosa y ya está. Oler a moho mola, que se lo pregunten a Gallofa. El mito de la libertad de información. Esto no suena muy alto, tío. No. Vale. El mito de la libertad de información. Hay que tener claro que si no hay una auténtica libertad de información, lo que ocurre a cambio es una dictadura política. El monopolio existente en los medios de comunicación es bien claro. radios, editoriales, televisiones, cine, prensa escrita, en su inmensa mayoría están en manos de grandes grupos económicos que controlan la difusión de noticias, las opiniones, etcétera. Un ejemplo entre muchos es el grupo Prisa, que posee, entre otras entidades, las editoriales Altea, Santillana, Alianza Editorial, Taurus, Ítaca, Timón, la cadena de Radio Ser, la industria discográfica Polygram, la empresa farmacéutica Roche, la Continental Hispánica, que trapichea con cereales, Canal Plus, la aseguradora Hispania, todo esto con grandes participaciones en bancos e inversoras de diferente índole. Me ahogo. Esto es una muestra clara del capitalismo avanzado. La influencia de la economía penetra en la superestructura cultural, en la médula espinal de los medios. Esto precisamente oculta la ordenación concreta del sistema social, que puede escapar a un primer análisis o necesitar de mayor profundización para entenderla. Total, es así que la llamada libertad de prensa, de información, de comunicación, es solo la libertad de los grandes grupos económicos o del Estado, que es otro gran grupo, para utilizar los medios a su antojo para su empleo interesado. Es así que la llamada prensa, refiriéndonos a los medios, con su poder dentro del conjunto del poder, tienen capacidad para conformar una mentalidad, un estilo de pensamiento y sensibilidad determinada, a veces insensibilidad. Se explota además sobremanera la cultura de la mirada, es decir, la pasividad del espectador consumidor de imágenes. El escritor Vargas Llosa denuncia la importancia que se le está dando en la actualidad a los medios fríos audiovisuales. Vargas Llosa. Seudónimo de nuestro... En fin, sí. ¿El qué? Bueno, denuncia la importancia que se está dando en la actualidad a los medios fríos audiovisuales en detrimento de otros medios de comunicación plenamente. Al fin y al cabo, esto es el empobrecimiento general de la comunicación. Uf, menuda sudada que me acabo de pillar y creo que me estoy ahogando. Encended el aire acondicionado ya. ¿Por qué lo apagáis? Y bueno, ahora vamos a poner un tema de nuestro amigo Tesfa, el rumano, y que llora en los conciertos. No, joder, es en serio. ¿Cómo? Tesfa, el rumano que llora en los conciertos. Fletó un autobús. Pero llora de emoción. Llora de emoción, tío. Y luego puedes poner la de... Que se llama De Nuevo. Esta no es la misma. ¿Cuántas más? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Tomás. Sí. ¿Cómo? Hasta calla. Tomás. Sí. Ya. En el Despa. 28002. ¿Cómo es? Gitanos rumanos vienen del este. Fletan autobuses en como la peste. Marcano. ¿Cómo es? Ya. Recapacito, cansado de toda esta mierda. Todo quedó dicho, Madrid 04 fueron miles de palabras sinceras. Está en su sitio, en la calle, mi huella. Hoy pienso que de nada ha servido si mi alma insaciable y mi mente siguen en guerra. Hambrientas. ¿A dónde fueron a parar todas esas promesas? Preso de pasado. Siempre el recuerdo es más bello. ¿Y qué más da si nunca ganamos la partida? Lo importante es que apostamos. Si hoy como antaño amontono páginas en blanco, rodeado de humo denso, mi cerebro un bol profundo repleto de recuerdos y trastos viejos. Caminamos ¿cómo? En cuerda floja, mil problemas no importan. De nuevo efecaces se cuelan en tu atmósfera. Date prisa, acelera, que estos cabrones no piensan frenar. No compito, conecto, narro mi historia, textos serios, en vena. Buscas cosquillas, las encuentras. Subidme el volumen, esquemas son cadena. Rompedlas o asumid consecuencias. Ahora asumid consecuencias, Ahí sí, sí, eso es otra cosa, desde calle. Suelto frases desde la calle. Un trance. Muestro mi esencia mediante instrumentales, horas empleadas en el proyecto. Proyecto sensaciones. Describo el sueño a menos 40 grados a la sombra. Cuando detalles me desenvuelvo en 4x4 compases, viviendo en constantes subidas y bajadas. Busco equilibrio, intento no darle demasiada importancia a nada. Estar en paz conmigo mismo, fiel a mis causas. Jodo principios y saltan las alarmas. Hago saltar las alarmas. Saltan las alarmas. Hago saltar las alarmas. Saltan las alarmas. Saltan las alarmas. Saltan las alarmas. Saltan las alarmas. Saltan las alarmas. Saltan las alarmas. Saltan las alarmas. Saltan las alarmas. Saltan las alarmas. 722, conexión a corto alcance. Cierto socio en la ciudad, nadie conoce a nadie. Somos máscaras que se cruzan en las calles. El bombo de mi batería es una caja de resistencia. Ana. Rivaldo y yo queremos hacer una dedicatoria en esta canción. Señor Rivaldo, le cedo los honores. ¿A quién se lo vamos a dedicar? Porque no me acuerdo. No lo sé, tal vez yo tampoco lo recuerde debido a un problema cultural, a las prisas. De gente guay, megaestrellas, regaladores de púas, con un montón de groupies que los aman. Os ama, Bin Laden os ama. Un temazo, sí señor. Siempre me gusta más lo original. Es un tema cultural. Y cada día más. Todo es un problema cultural. Dilo que ibas a decir, que te corté. No iba a decir nada, tío. Me estaba rascando el ojo, que me indicaba. Vale, pues eso. La primera. No necesitamos embusteros parebulos, los cuales son espejos de vuestras miserias. No necesitamos borregas del cotillear que toman posición sin ni siquiera contrastar. No necesitamos jefes iluminados, pero mucho menos a la gente que los sigue. No necesitamos hipócritas del bla bla bla que te miran por el hombro a la vez que hablan de humildad. No necesitamos camellos de la muerte que se autojustifican con razones deprimentes. No necesitamos repetir esquemas de poder. Necesitamos crear relaciones y espacios fuera de la lógica dominante de competición y de consumo para llegar a destruir la megamáquina. Necesitamos antiterax en velada roncio. Hoy en Velada Rancia vamos a planear un atentado suicida, a ser posible. Si alguien se ofrece voluntario, estaremos muy agradecidos. Y después de escuchar estas dos canciones de Cámara de Gas, una se llama Destroza y Goza, que es lo que hacemos nosotros después de los programas. También por el día, como es más complicado destrozar, expropia, ¿sabes? Roba todo lo que puedas, cuco. Y la otra se llama Fermín Muguruza, eres un bastardo. Como todos sabemos. ¿Cómo era? Como tu amigo Manu Chao y tu amiga Amparo o algo así. Ah, que ahora Fermín Muguruza es un multicultis que ha renunciado a la violencia. Y que este va a estar hasta en las GAE incluso, eso se comenta por ahí. ¿Cómo se llamaba el pavo este de Shune? Eres un bastardo, como tu amigo... bueno, no sé, no se me ocurre nada. ¿Shune? ¿Qué es Shune? ¿Shune Muguruza? Shune Muguruza, el imitador profesional de Fermín Muguruza con huevo celta. ¿Y Hugo Meru? Hugo Meru va en camino. ¡Destroza y goza! ¡Destroza y goza! ¡Destroza! ¡Destroza! Fermín Muguruza, eres un bastardo. Lo más gracioso, yo no me acuerdo quién me comentó esta anécdota, pero los Cámara de Gas, cuando fueron a tocar Euskadi, le regalaron el disco a Fermín Muguruza y se hicieron una foto con él. Yo eso no me lo creo. Yo me lo creo porque no sé, no me acuerdo quién me lo contó exactamente, pero es una fuente fiable. No creo que... no sé, el tipo es tan imbécil que yo me lo creo. Lo importante es que haya buen rollo. ¿O no? Sí, y el espíritu... Y da igual los problemas culturales, se pueden solventar con buen rollo. Y viva el speed vegano. El espíritu crítico a veces sepulta el buen rollo y eso no puede ser. No puede ser por, de ninguna de las formas. No sé, en verdad rancia... Somos tan rancios que... Creo que acabamos ya los temas interesantes sobre los que hablar. Nada, bueno, tenemos aquí... Vamos a seguir leyendo el fanzine de los... De los del grupo este de Matías, de los de la clonación de Enrollado. Qué va, tío, es que a mí me está apestando ya ese fanzine, tío. Llevamos dos días leyéndolo. Espera, que va a leernos algo, Rivaldo. Es interesante. Bueno, vamos a hacer más tirantes mientras algo. Grandísimo el qué. Dicen por el chat que es grandísimo. Bueno, pues aquí estamos y yo un ahí, te voy a dejar de entonar. Que ya te salió la pecera. Bueno, en fin. A ver, Rivaldo, ¿qué sentiste cuando metiste un gol de chilena que metió al Barça en la Liga de Campeones? De puta madre, tío, porque se acabaron todas las hipotecas y la gente fue feliz y libre. ¿Y tu espalda se resintió? Mi espalda está de puta madre gracias a un tratamiento a base de moho. Que sigo, bueno, religiosamente. damos fe. Y bueno, también nos llegaron unas informaciones verídicas de que en el astillero de Naval Gijón, estos días que hay gresca ahí con la policía y demás, ¿gresca? Se escuchaba decir desde dentro a los señores antidisturbios. Folclore, diría yo más bien, pero bueno. Bueno, vale, da igual. Se escuchaba decir desde dentro a los trabajadores, bueno, a los prejubilados estos, joder, no, tampoco quiero faltar al respeto. Pero bueno. No, desde este programa nunca se falta el respeto, eso quede claro. De lo que son. El que se dé por aludido, por algo será. Y se oía decir desde los interiores de este sitio: se oía decir a los antidisturbios, ¡almizcleros! Y eso es verídico, nos lo han dicho en la redacción de Verdad Rancia, un corresponsal de EFE, Agencia de Información. Y. DF, el Fani español. Gallofa Army manda hoy. Y bueno, también así una compañera de Navarra me ha contado también que hace poco fueron a un colegio de una amiga suya, en el que trabaja el profesor, una amiga suya, unos cuantos guardias civiles a hacer un poco de demostración y bueno, espectáculo y show, para que los niños digan, pues yo de mayor quiero ser guardia civil. A mí me han comentado últimamente que desde dentro de lo que es un núcleo fuerte, armado, luchador y revolucionario, como es el Campillín aquí en Oviedo, están financiando un nuevo comando del Grapo que tiene conexiones con ETA, vendiendo cocaína y jamaro, y a través de la prostitución ilegal de mafias asiáticas. ¿Qué opináis de esta noticia? ¿Es buena? ¿Es positiva? ¿Es positiva o es negativa para los movimientos obreros? ¿Qué opináis entonces? Yo opino que, bueno, este grupo seguro que tiene conexión con el grupo surrealista de Tocote y me parece una buena forma de plantarle cara al sistema dominante de Gavino y a su Politburó. Yo es que no me acuerdo de cuál era la pregunta, pero sí. ¿Qué opinas sobre que se esté resurgiendo el Grapo en el Campillín? Me parece cojonudo. Grupo revolucionario violetario. Gora Pol Pot. Gora Pota. Gora ETA, me cago, bueno, en Dios. Y recordad que pensar es contrarrevolucionario. Eso no lo olvidéis jamás. Que lo dijo Pol Pot, además. Pol Pot, ese gran líder. Ese gran líder revolucionario. Que se presentó también para un casting. Y por cierto, se presentó un casting de doble de Kin África, en Delgado, tío. Es igual el cabrón, En serio, tienen los pómulos de Kin África. Y también se comentaba que Stalin, antes de tomar el poder, ¿qué le pasó a Stalin? ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a poner un tema de Iscariote. Repartía el diario ¿qué? En la tenderina. ¿Es cierto eso? No. yo creo que, bueno, sí, en la época convulsa en la que el Soviet de Largañosa funcionaba. Viva el Soviet de Largañosa. El Soviet de Largañosa existió, no te rías. No me río. El señor Rivaldo se ríe. ¿Cómo se nota que es aguaqueño? ¿Cómo se nota que no vivió esos momentos tan intensos? Aquella realidad revolucionaria que se vivió en Largañosa. Todas las vacas eran libres e iguales. Y les pites, No hay que olvidar a les pites. No, en serio. Yo no me Incluso río. Las gaviotas abandonaban la playa de Gijón para venir al Soviet de Largañosa. Y los insectos. No, los insectos siempre fueron considerados un ente revolucionario por debajo de les pites o les vaques. Pero yo creo que tuvieron un potencial bastante. Como dijo uno de los fundadores de Radio Cuca, los cucaraches siempre fueron un animal antisocial. Que las cucarachas serían el único animal que ahora mismo está capacitado para sobrevivir a un holocausto nuclear, Y eso es cierto y es verídico. Son la cima de la evolución, las cucarachas. La cúspide de la pirámide de evolución. Están por encima de nosotros. Vamos a rebautizar este programa como Hablando se entiende la vasca. Y bueno, Iscariote, que os den por culo. A Iscariote no, a los del chat y esta gente. Sí, porque sois todos unos aguaqueños. A Iscariote no nos conocemos. Ni queremos. Para hablar de a todos, que tal un día te ayudará. corazones de fuego, arde la barricada. Corazones de fuego, con la cara tapada. Hay quien dice que en Euskal Herria no se folla. Y yo realmente no lo sé, porque no me he movido mucho por ahí, ¿sabes? Pero me atrevo a decir que en Asturias se folla menos. E incluso tenemos una teoría aquí, el señor Rivaldo y yo, sobre que el sexo, por lo menos en Oviedo, ha sido abolido. Sí, actualmente... ¿Qué mal se te escucha, tío? Es que esto... ¿Y eso, tronco? Ahora se me escucha guay. Ahora. El señor Don Granvino de Lorenzo abolió la sexualidad. Actualmente solo existe prostitución, eso sí, repartida y publicitada en fantásticas fotocopias que hay tiradas por el suelo por toda la ciudad. Lástima que los gabinátores estos no den abasto a limpiar toda esta publicidad. Ya lo rezan las camisetas de Broken Knuckle. ¿De quién? De Broken Knuckle, esa marca de skinheads. Que pone hoy. ¿Para qué podemos follar si podemos arreglar? ¿Para qué vamos a follar si podemos arreglarlo a hostias, no? Creo que es una filosofía muy... Pues hombre, de vez en cuando, en vez de una hostia, follarte a alguien igual puede ser peor incluso. Follar es un... Es contrarrevolucionario. Es algo contrarrevolucionario. Lo dijo Pol Pot. Lo dijo Pol Pot, efectivamente. Follar es algo completamente antirrevolucionario. ¿Por qué? ¿Para qué vas a follar si puedes estar haciendo cosas revolucionarias realmente? Como estar metiéndote rayas, unas buenas lonchas revolucionarias, galloferas. Broken knuckle. Y es que soy un broker de la bolsa de Tocote. Por eso, bueno, es culpa mía la crisis mundial, que os voy a decir. Duke Nukem, un gran juego, ¿eh? Un gran juego. Esos bichos ahí poligonales que volaban por los aires y te disparaban rayos. Bueno, no eran bolas, eran bolas. Con el muñequito que se drogaba. Y a mí lo que me molaba saco eran hostia, qué chungo es esto. Lo que me molaba saco eran las armas, tío. Había una arma que les tirabas un rayo azul verdoso y los transformabas en monigotes pequeños, tío. Y luego ibas y los pisabas con tus botas de skinhead, tío. Y también lo que me molaba saco era que más armas, tío. La que le dabas al botón 4 y era un lanzacuetes y reventaba a los bichos, tío, y saltaba sangre. Y molaba, el que molaba era el nivel del cine, tío, que era el primero. Que entrabas ahí al cine y estaban todos los cocos por ahí, y luego te metías a unas cabinas y podías ver pelis semiporno, eróticas ahí, muy chungas. Y molaba también que podías interactuar, tío, y le dabas al espacio en los retretes y tirabas de la cadena y cosas así, tío. Molaba muchísimo ese juego. Me lo voy a bajar cuando llegue a casa. Yo es que solo he jugado al de PlayStation, que era en tercera persona y era una auténtica ñorda, que lo flipas, y tenía un arma que era la Santa Granada, un elemento bastante cutre. No era el Doom. Me cago en Dios. Oye. Te estás desvirtuando, tío. No, que no era el Doom, tío. ¿Tú qué dices? El Doom es una puta mierda. Yo he jugado al Duke Nukem. Y en el Duke Nukem podías hacer todo eso y más. Además había un montón de tías vestidas de cuero. De eso me acuerdo yo. Y podías dispararles y se morían y gritaban. Y lo que mola... El Sonic también mola, peña. El Sonic fue un gran juego. Y sobre todo el primer nivel, que la música era súper pegadiza y que era rollo. Y lo que molaba era Robotnik ahí con su bigote, que llegaba ahí con su bigote rojo, largo y lacio. Y llegaba y en la nave esta y en el primer nivel te sacaba la superbola esa que te daba y te sacaba ahí todas las monedas y tú te quedabas sin dinero, sin suelto. Y bueno, Eso es una mierda. Yo me quedo con el fontanero enano que comía setas y se crecía. Joder, pero... Ese sí que era la hostia. Pero la que molaba... El que molaba el Mario era... El primer juego de todos, tío. El super chungo ese que era nada más Mario ahí con unos cuantos construcciones ahí super chungas y te salían bichos rollo tortugas y setas de estas. No eran setas, son bichos raros, algún tipo de virus. Eran gumbas o algo así. Sí, les saltabas encima de ellos y luego tenías la cajita esa que era Pou o algo así y le dabas, tío. Y podías coger los caparazones y disparárselos a la gente. Estaba super guapo. Pero es contrarrevolucionario, lo dijo Pol Pot. Pero Pol Pot fue un gran revolucionario, tío, y ha hecho mucho por el turismo, tío. Y por la cultura. Todo el mundo sabe que lo mejor que se puede hacer por la cultura es abolir la escritura, que es contrarrevolucionaria también. La cultura, en fin. Joder, todo el mundo sabe que Pol Pot ha hecho mucho por el turismo. Ha hecho unos osarios de puta madre. A mí me encantan. Yo cuando fui por ahí... en un viaje del Inserso nos llevaron a ver todos los, joder, las tibias, los peronés, las calaveras, y estaban súper guapas, tío. Y nada, voy a dedicarle un tema al Collaciu Cristian, que se llama, que sé que le mola este rollo, va para ti, Cristian. Se llama Mugre y es de Happy End, y luego en Velada Rancia la Happy Hour. Yeah. Señor Chus o Ostima. La definición de cazallero ya la hemos leído antes, o sea que no la vamos a repetir. Ya luego lo escuchas en el programa grabado si te da la gana. Lo que tenemos que hacer es una definición de gallofa para que todo el mundo pueda comprender este gran concepto nuevo, acuñado por nosotros. Nuevo, nuevo, esto va a dar que hablar. Hostia, que nos suenan los pitos. ¡Ah! ¡Nos atacan! Bueno, voy a hacer una improvisación totalmente nueva y bueno, que no, que es mía, vaya. Me aburro y escribo mierda subversiva para divertirme. Escuchadme, peña. Mirad, no es para hacer más llevadera vuestra vida, sino para que rompáis con ella. No rabien, rap, rabien, rap, rap, rap. Rap estilo rollo borbotones, rollo ratatata. Eso. Y bueno, vamos a hablar de... Quería hablar el señor Rivaldo de... Sí, pero es que ya no me acuerdo de qué. O de sea, algo de prensa rosa. Jodido lo llevamos. Bueno, es que no me acuerdo, macho. Tienes una voz muy penetrante. ¿Nos podrías contar un chiste de Eugenio, por favor? ¿De quién? De Eugenio, tío. ¿Tengo una voz penetrante? Sí. Y un pene voz atrante. Un pene cremoso. Coño, pero, o sea, me dices mientras está sonando la canción que quieres hablar de prensa rosa y ahora no quieres sí, hablar de prensa rosa, pero, ¿o qué? Pero es que ahora, no sé, tío, suena muy cutre. Gora Eta. Yo lo pienso ahora mismo, menuda mierda. Gora Eta. Militarrak. Gora Keta. Podemos poner música también. Sí, no, si te quedas en blanco, di siempre Gora Eta, tío. Ah. Es un consejo de la Dirección General de Tráfico. Etarras. Pues nada, hombre, vamos a poner unas interferencias. De todo aquello ceniza queda, falso recuerdo de época intensa. Toqué el cielo, en mi mano una estrella. Luego caí profundo, hondo como la pena. Joder, sueño por miedo no es excusa, el juego exige, la vida es trama. Si no apuestas ya sabes, te quedas donde estabas antes. Como has estado siempre, quien lo merece. Oportunidades, quien las concede. La subida suave en contraste con las pendientes. Asignaturas, perdiente Mario, ahora busco en la basura. Pendientes, en lista de espera. Volamos alto aunque las cosas se tuerzan. Todo nublado, interferencias. ¿Quién te da de lado? ¿Quién su hombro para llorar? Amplificándolo desde lo más profundo. No busques sentido, solo déjate llevar tú. Déjate llevar. Por ritmos cálidos, como siento te lo expreso. Sentimental. Déjate llevar. Escucha el pálpito y no me dejes solo. Aguanta hasta el final. Hasta el final del camino. Quédate conmigo y no me dejes solo. Aguanta hasta el final. Hasta el final del camino. Quédate conmigo y no me dejes solo. Aguanta. Miedo me da. Eso. Me da una razón para aguantar hasta la muerte. Y seré el primero. Tú confía hoy, fiel. Ya no importa nada más que lo más importante. Paz y amor en tus cielos changes. Sigo viendo el mundo a mi manera distinta. Ya no sé si continuar lo que se extinga. Ayer vi llover por dentro y por fuera. Caímos bajo otra vuelta de tuerca. Llegados a este punto, cada uno conocemos nuestra suerte. En este mundo las cosas no siempre son como tú quieres. Puedo ser rotundo, pero es necesario. No lo comentes. Yo aspiro el humo, atrás el llanto, sigo en mis trece. Sabiendo que se queda atrás, no. Sabiendo que se queda atrás, no. Sabiendo que se queda atrás, no. Transparente entre tanta gente, fumando tempe, creando ambiente. En el papel soy transparente. Ente. Gente. Demente. Ay. Bueno. No sabemos de qué hablar. Yo estoy mirando fotologes. Lenos que encuentras por ahí. A ver, estás mirando un fotolog que se llama Jejem Pijas. Bueno, sí, aquí, mirando. Que pone Skinheads Against Racial Prejudice Asturias. Y un casco troyano que pone somos hijos halitósicos, rebeldes sifilíticos. Si más. El punk ha muerto, decidme dónde estoy enterrado. No sabemos dónde estás enterrado, hijo, pero... Este es otro que se llama Anarquía Pura y pone asturinas por ahí. Debe ser de estos anarcoindepes que salen últimamente, gente rara, rancia de esta. Anarcoindependentista nacional bolchevique... Rancio. Campillinero. Nada, pues vamos a poner otra canción dedicada al Cristian, ya que no suele entrar muy asiduamente por aquí. Se llama hola, ¿qué tal? Se llama Militante Excepcional. Y se la queremos dedicar a todos los ceneterios y a toda, o cenutrios, ya sé, como que se quiera, y a todas esas personas que se ponen la careta de unas siglas y luego, cuando ocurren acontecimientos como el del pasado sábado, hay que llamar a Paco Lobatón y a Gallofa, que estaba ahí dándolo todo. A Gallofa y a Calimero. Gallofa es orgullo. Gallofa es amor, Stalin lo dice. Gallofa es amor, el RAS lo bendice. Gallofa Army siempre, Gallofa Army manda. Sí, Gora Campillín. Militante. Gora. Gora ETA. Jeringuilla, aurrera. Y dime bien si es volver, caso de aquello que ya estaba hablar. Seguir con todos los consejos que alguien alguna vez te dio, de hacerlo todo para ellos. Salir en la televisión, 10.500 asambleas y el respetar la decisión. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tus siglas murieron ya. ¿Y ahora qué vas a tener? Nunca has sabido desprenderte de aquel pin de militante excepcional. Prende fuego al pedestal al que estás subido. Y dime si esto no es verdad. Dime en qué roto estás metido. Y dime a quién quieres cambiar. Dime si tú misma estás podrida. Bueno, vamos a leer un análisis de la casuística muy interesante que acabamos de encontrar. Bueno, a ver, vamos a introducir a la gente en... Vamos a introducir en mierda. Porque para entrar en la mierda hay que hacerlo... Si eres una persona con dos dedos de frente, no puedes coger y ver la mierda así de frente y decir ¡buah, la mierda! No, tienes que ir introduciéndote progresivamente. Hará unos meses existía un fotolog de un tipo que se hacía llamar, ¿cómo se hacía llamar, Punano? Anarchist Punk. Que ponía fotos con la hoz y el martillo, asturinas, la bandera de la república, una de anarquía, otra de negra y todo a la vez. Y ponía que no entendía la desunión al fascismo, no sé qué tonterías en Asturias, pues. Ahora parece ser que ese tipo ha vuelto al mundo cibernético. Así que, por favor, Ribaldo, léenos su actualización. Si lo queréis visitar es www.fotolog.com/anarquía pura con K, como los guays, con K. Con K y pura también con K. pero léelo con tu voz profunda y guay, de lector guay. Atención, porque voy a leer un comunicado que muy profundo y lleno de contenido. Digan lo que digan. Los pelos del culo abrigan. Venga, Cuco, ánimo y adelante. Es que esto no se puede. A Sharp Asturias no se la lee. Se siente. Se la siente. En el corazón. Venga, dale. Digan lo que digan, Sharp Asturias es una asociación antirracista y antifascista. ¿Pero por qué en la foto pone Asturias? ¿Por qué en la foto pone Asturias y debajo escribe Asturias? ¿Qué es español? Es un ñol, como lo llamamos en verdad rancia a este tipo de gente. Un almizclero, más bien. Haced el favor que estoy leyendo. Léelo desde el principio. Algo muy... aquí muy... Desde el principio, por favor. No me andéis jodiendo. Digan lo que digan. Los pelos del culo a mí. Digan lo que digan. El mo ejerce su acción en las conexiones neuronales. Venga, dale. Vale, venga, va. Este hombre huele a mo, que lo sepáis. Digan lo que digan, Sarpa Asturias es una asociación antirracista y antifascista. Y ninguno de los miembros pertenecientes es apolítico ni ambiguo. K, político con K. Todo ello con K, con TX, con Vs dobles por todas partes. Y sin ninguna tilde en ninguna de las palabras. Bueno, tú, llamen a la RAE, por favor. Tú tampoco pones tildes. Y con un freestyle. Con un freestyle de Bs y Vs. Freestyle. Bueno, otra de las actualizaciones. ¡Ninjares! ¡Ducha! Bueno, pone una canción. Se nota que sabe buscar en Google. Copiar o pegar. Y a ver, vamos a ver la primera. Nosotros también lo hacemos. Todos luchamos por lo mismo. La cuenca tornará cuenca antifascista, todo por el chimbo. Tengo derecho a ser libre. Anarquía con K pura y dura. Y al que no le guste, que le den placer. Bueno, esto no, mejor ya ni lo leemos. Y os pega la constitución. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ya lo estuvimos debatiendo un día en Velada Rancia. Sin la existencia de la constitución ni de los derechos humanos, a mí me podrían tirar por un barranco. Y luego pega la constitución entera y pone un comentario: esto es todo mentira. Si queréis con K leer un libro de mentiras, leer la constitución española. Y había puesto de título: anarquía pura y dura, al que no le guste, que le den placer. Nos has abierto todo con K's. En la palabra anarquista, anarquía ha puesto 8 K's. Nos ha abierto un mundo de posibilidades. Y el preludio, o sea, la frase encabezadora de su Fotolog es: y si el punk ha muerto, decidme dónde estoy enterrado. Se nota que este hombre es un chico de la calle. Y si el jabar ha muerto. Si no tengo patillo. Ya has oído, hippie. ¡Buen chicos de la calle! ¡Chicos de Tocote! Le están pisando las pelotas. Arrepentido estará tu puta madre. Bueno, vamos a leer esa notición que nos ha puesto el Mizcleros Non en el chat. Un grapo se dice orgulloso del asesinato de Isabel Herrero. Arrepentido estará su puta madre. El integrante de los grupos revolucionarios antifascistas Primero de Octubre, grapo Jorge García Vidal, se mostró el viernes orgulloso del asesinato de la empresaria Isabel Herrero, que se produjo en Zaragoza en febrero de 2006, y espetó a la fiscal Miguel Ángel Carballo. Arrepentido estará tu puta madre, gran hijo de puta. No vuelvas a decir eso, cabrón. Eso es una provocación. Los incidentes se produjeron durante la última sesión del juicio, que hoy quedó visto para sentencia en la Audiencia Nacional, en la que el fiscal y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT, recordar la campaña de monclovitas.com, de la Z todos somos Alcaraz, solicitaron que García Vidal, el ex número uno de los Grapo, joder, que ahí tienen top ten, Israel Clemente y el miembro del PCE, R. Juan García, sean condenados a penas de entre 79 y 82 años de cárcel por el asesinato de Isabel Herrero y las heridas causadas a su buen marido Francisco Colel, que fueron disparados a quemarropa cuando intentaban evitar que lo secuestrasen. Los insultos comenzaron cuando el representante del Ministerio Público criticó que el abogado de Clemente García Vidal solicitara, después de admitir que sus clientes cometieron un atentado, que el delito de tendencia ilícita de armas se redujera a su mínima cuantía porque colaboraron con la policía en su hallazgo. Me parece pretender una justificación de la responsabilidad penal bajo esta argumentación. Es un auténtico sarcasmo, indicó. A pesar del arranque de cólera de García Vidal, el presidente de la sección segunda de la Audiencia Nacional, Fernando García Nicolás, no lo expulsó en ese momento de la sala de vistas. No, no, no, se va a quedar y va a portarse bien, le pidió. Carballo seguía exponiendo su informe de conclusiones definitivo tras advertir que se sentía intimidado para ejercer su función con libertad. En ese punto el fiscal pidió al tribunal que deduzca el testimonio del terrorista por respeto a la institución del Ministerio Fiscal, aunque se confundió de acusado y citó a Juan García y no a García Vidal. El error provocó una sonora carcajada de este último, que volvió a gritar: "Usted no sabe ni quién es quién". Ante esta nueva intervención, el presidente del tribunal se vio obligado a expulsarle de la sala. No hay victoria policial con los Grapo. Clemente, por su parte, también fue conducido fuera de las dependencias en las que se celebraba el juicio cuando, a pesar de prometer que no protagonizaría ningún histrionismo en su turno de última palabra, lanzó una bravata en defensa de la lucha armada. Llevan 41 años y no han conseguido acabar con nosotros. Lo han intentado todo, han dicho que nos han desarticulado 16 veces y habrá una 17. No hay solución policial ni victoria policial con los Grapo, ni con el PCR ni la va a haber, gritó. El último incidente del juicio se produjo cuando García Vidal volvió a la sala de vistas para ejercer su derecho de última palabra, que aprovechó para negarse a reconocer al tribunal y a manifestarse orgulloso de haber participado en el crimen, que calificó de objetivo político. Estoy orgulloso de haber salvado la vida de miles de trabajadores. ¡Viva la resistencia!, vociferó, mientras por segunda vez era expulsado de la sala. Bueno, creo que si fue el último incidente ya está sobra un poco leer lo otro, ¿no? Ah, ¿qué más da? Sin posibilidad de reinserción. Bueno, anda. Durante la exposición de su informe, hay que rellenar. Durante la exposición de su informe, el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió que Clemente García y Vidal sean condenadas a las penas máximas porque, según dijo, el tratamiento penitenciario no podría tener como resultado la reinserción. A este respecto, puso de manifiesto su engreimiento y su gratuita utilización de expresiones gravemente ofensivas para cualquier ser humano con la mínima dignidad. Entre las que citó la proferida ayer por Clemente: "Disparé hasta que agoté el tambor del revólver. Si hubiera tenido 15 balas, habría disparado las 15. A ella unió que se refirieran las víctimas como objetivos militares ejecutables o que justificaran sus crímenes con argumentos infantiles como el de que eran empresarios explotadores. En relación con el tercer acusado, destacó su función decisiva e imprescindible para que se cometiera el atentado y consideró probada su participación a partir del testimonio de una testigo que lo identificó y los de una decena que aseguraron ver en la puerta del garaje en el que se produjo el atentado a un hombre con sus características físicas. A ese respecto, Juan García aseguró sentirse perseguido y alegó que la testigo le reconoció después de que su fotografía fuera publicada en los medios de comunicación. Su versión de que estaba en una casa de Reus cuando ocurrieron los hechos fue ratificada por los dos miembros del PCR, junto a los que fue detenido, Arancha Díaz Villar y la compañera sentimental del acusado, Carmen Cayetano. Joder, ¿qué pasó? Que aseguró que se enteraron del atentado por la televisión y no por la radio, como esta había asegurado ayer. Por su parte, el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Juan Carlos Rodríguez Segura Almizcle, elevó a 500.000 euros la cuantía de la indemnización que ha solicitado para Francisco Colel y quiso hacer un homenaje al empresario y las víctimas del Grapo, a las que consideró víctimas de segunda categoría y grandes olvidadas frente a las de la ETA. Ya sabéis, la UET ahora que ponga otro pitoste de estos en homenaje a las víctimas del Grapo en la carretera de Asturias a Cantabria, no te jode. Es una de las bandas de delincuentes más execrables que pueden existir. Si cualquier muerte es una sin razón, las que causan los Grapos es lo que ya carece de cualquier tipo de sentido, recalcó. O sea, que está diciendo que los muertos de la ETA tienen más sentido que los muertos del Grapo. Y bueno, básicamente es lo que viene a decir, ¿no? Vamos a dedicarle a esta peña cuatro pedazos de temones de patatas fritas por el culo. Dicen por el chat que Elvis vive. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo todos, yo creo. Gora Elvis. Di algo, tú. Otra española en velada rancia. Dos españolas diferentes el mismo día. Alto a la invasión. Compuértate, lárgate. Vamos a poner cuatro temas: Te mato, Precinto, Tocamientos y Pues eso. De patatas fritas por el culo. Patatas fritas por el culo, nuestro grupo favorito. Viva la mierda y el almizcle ñol. ¿Cómo me mires? Te mato. Caminar Velada Rancia nos drogamos mucho. Hoy podríamos jugar a los bolos con botes de Coca-Cola vacíos. No lo vamos a hacer porque nos falta la bola. O el bolbone. El bolbone. Tenemos aquí preparados un bolbone, papel albal, un limón. Comentábamos y... antes fuera de antena que el bar Cechín y Oviedo va a cambiar de nombre y va a empezar a llamarse el Campillín VIP. Y que en los baños, en vez de poner... bueno, no tienen puertas, ¿qué cojones? Van a ponerles una puerta que en vez de poner VC ponga lonchera. Y en el de mujeres, acceso directo al papel albal. Y habrá una botella de bolbone y una jeringuilla al lado del fregadero y del lavabo. Y los urinarios, claro. Y bueno, ahora vamos a poner un gran tema del imaginario español. Bueno, con el que nos sentimos muy identificados, ya que... ¿Qué ha pasado? Que nos tienen favoritos, tío. ¿Quién? Celia. Ah, Celia nos tiene en favoritos. Hola, Celia, si nos está escuchando. Gracias por tenernos en favoritos. Me iba a la mierda. Yo me sé de uno que le gusta. ¿El qué? Y no quiero decir quién. ¿El qué? Celia. A mí me encanta. Lo sabemos, tío, no mientas. A la española le encanta. A mí me encanta. Bueno, imaginario español. A Punano también, aunque lo esconda. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas poquito de amor, pero no te lo daré. Yeah, yeah, porque no te quiero ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi poco pequeño corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado. ¡Jamás! ¡Jamás! Bueno, no sé, dejamos de grabar ya. ¿De qué te ríes, tío? Este hombre está aquí viendo los fotologs de la gente y se ríe de la gente. No, y a mí... no me río de la gente. En absoluto. ¿De qué te ríes entonces? De los colores que utilizan para escribir la letra. A ver, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos ya de la radio o...? No, podemos insultar, no hemos insultado hoy todavía. Vamos a empezar los insultos y difamación, así que pon tú te lavas, yo no me lavo, hueles porque mi nabo. Va, espera, voy a buscarla. Y empezamos con los insultos y difamación, que nos vamos porque esto se está desviando ya mucho. Joder, mira de qué me río. Oye, ¿viste la movida de el apagón solidario? Nada, tío, lo que pasa es que me parece una movida de moral judeocristiana, un poco chunga, que, bueno, a mí no me mola mucho ese rollo, ¿sabes? Bueno, ya te digo, a mí si me hacen apagar el ordenador en casa, monta una. Tú te lavas, yo no me lavo. Espera, voy a poner una de Fournier de mientras busco este tema. Pero quítalo. Al universo de mi materia gris, eterno episodio piloto, rincón de frikis, no apto para guiris, una dosis de verdades que duelen como puñales, de mí no me salvo ni yo, prepárate para el holocausto, la oreja de Van Gogh o la de Holyfield, el morbo de Victoria Abril, el nihilismo de Escorbuto, la lucha de los enemigos, los crash, do it yourself my friend, llegó el niñato, aparato mental para rato, te cuento un contrato, autoeditado en el formato más barato, sin bajas mentales, sin precedentes, sin farándulas reales, algunos traen más calle que el Don Gato, me da pena la doble moral de los fanzines. Aquí el hip hop no está el guy preparando collarines. Te paso mi teléfono, soy de una compañía. Lo siento, pero hoy mi boli no tiene mucha puntería. Si no mola pistola, ¿qué va a ser de ti, my friend? Si no mola pistola, ¿qué va a ser de ti, my friend?

un tipo ser en paz, mierda, mierda, mierda, mierda. Mierda. Mierda. Un tipo ser en paz, mierda. Tú te lavas, yo no me lavo. Empiezan los insultos y difamaciones. Hostia, qué alto está esto. Bueno. Ay, qué guay. Hemos dicho a la vez, tío. Nada, voy a buscar una canción y mientras que insulte y difame a alguien. Pues bueno, yo quiero difamar a Punano. ¿Por qué? Por emplear cajas duras en la difusión de su nuevo CD pseudo rapero. Porque eres malísimo, tío. Lo siento mucho, pero eres pésimo. Tienes menos flow que Jesús Existe. Pero Jesús Existe hace una movida que a mí me mola saco, tío. A mí también, pero la que haces tú no. Ah, bueno, entonces ¿para qué lo compras, tío? ¿Para qué lo compras? Por compromiso, lógicamente. Joder, si sabes que tú conmigo no tienes compromiso de ningún tipo, tío. No, pero me la suda. No soy guay, no es peor CD. ¿Qué pasa, que no te mola la de Quién es de la Brigada o qué? La verdad es que me encanta, no la tendrás por ahí. Porque hoy es un día idóneo para ponerla. Pues, hombre, el CD está, tengo aquí el CD, pero bueno, no tengo ganas de buscarlo y ponerlo y estas cosas, tío. Ponlo de palabras fritas por el culo que te dije, ponlo. Coño, estoy buscándola, tío, dame tiempo, abre fácil, no se abre fácil. Bandurria tampoco. ¿Queréis difamar ahí en el chat? Portalámparas, Picor. Dicen por ahí que JFK, que era un doble el que murió, que sigue tomando el té, viendo la tele y escuchando la rancia desde su búnker en el desierto de Mojave. Tarzán, Lastre, Guano. Bueno, queremos saludar a toda la gente que sigue en el chat escuchando. Y a los cientos de miles de oyentes que mañana no van a ir a trabajar y han dejado de dormir solo para escuchar Velada Rancia a día ya 20 de mayo a la 1:30 de la madrugada en riguroso directo. Y queremos dedicarles este tema. Algo se mueve en el alma cuando por culo te dan. Cuando por culo te dan. Algo se mueve en el alma cuando por culo te dan. Era la campanilla o la mierda del ojal. No te vayas todavía, no te vayas por favor. No te vayas todavía, yo también me correría, pero me falta un empujón. Bueno, pues y pues, queremos daros una noticia primicia. Ya vaya unos cuantos días en a la venta el CD del pijo rapper de moda en Asturias, que ha cogido el testigo del Porta. Viene a ser el Porta de Pola de Siero, que se llama Punano, y lo podéis adquirir a 2 euros, y todos los beneficios de ese CD irán destinados a su tabique nasal. Los rancios de hoy en día son todos unos guasanas. Los rancios de hoy en día fuman pitos, comen ranas. Los rancios de hoy en día huelen todos a moho. Los rancios de hoy en día se enchufan electrodos. Y eso. Y eso, que a 2 euros y va el dinero para una buena causa. A financiar a las FARC en Colombia. Y el nuevo comando del Grapo Campillín Army. Gallofa es el cerebro destructor de la banda. Hoy. Esa coletilla viene a afirmar que todo lo que hemos dicho es cierto. En Velada Rancia hemos estado en el área 51 y hemos visto lo que hay debajo. Hoy un universo paralelo. Y ahora, después de esta canción, Rivaldo nos va a hablar del penicremosismo y el pollo superior. Hola, mamá. Pero después de esta canción, tío. Sí, mejor. ¿Sabes silbar por ese hueco? Lo siento. ¿Alguien le va a caer una colleja de puta madre. Se ve que el amor fluye en el ambiente, en Velada de Rancia. Somos gente buen rollista ante todo, Las prisiones, adaptarse o extinguirse. Bueno, quiero dedicarle esta canción a todos los miembros del Rush, el Sharp, por almizcleros y por impresentables. Y también a las dos personas que hay escuchándonos y en el chat todavía, que se ve que son, hay más, ¿eh? Se ve que son personas ociosas. La verdad es que tenía que volver Franco y aplicar la ley de vagos y maleantes, porque estar estas horas escuchando a dos engendros de nuestra talla, bueno, a tres que Rivaldo habla de vez en cuando. Eso es porque no debes tener en la cabeza nada bueno, como decía mi abuela, tú en la cabeza no tienes nada bueno. Yo desde aquí quiero saludar, quiero aprovechar antes de que se nos pase, un saludo, un abrazo muy fuerte a toda la hinchada del Campillín de la Liga BBVA, que están son antifas, tío. Son antifas de la Liga BBVA y van allí a dar un montón de dinero a un empresario, mientras 11 farloperos aficionados a la prostitución corren detrás de un trozo de cuero, detrás de un animal muerto, para darle una patada y meterlo entre tres palos. Pregunta, un saludo por el chat, y un abrazo muy fuerte. Preguntan por el chat que qué ha pasado con la gente. No, qué pasa contigo, que estás todavía en el puto chat. O sea, eso es lo que nosotros no entendemos. Un beso, prima. Esta canción va para ti. Algo se mueve en el alma cuando por culo te dan. Cuando por culo te dan. Algo se mueve en el alma cuando por culo te dan. Era la campanilla o la mierda de los sal. No te vayas todavía, no te vayas por favor. No te vayas todavía, yo también me correría, pero me falta un empujón. Creo que estás con el micrófono apagado hablando, tío. Bueno, habla tú, tío. Pues espera, pues lo vas a tener que volver a poner desde el principio. Lo sentimos, se me ha jodido el micro. Mira si lo arreglo a Rivaldo como el otro día. Esta canción se la queremos dedicar desde aquí. La de Comandos Antisistema, bueno, como ya he dicho antes, es una de las pocas canciones que dice la puta verdad respecto a ese tema de los montajes de la prensa, la criminalización de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y la de Jodido Punk se la queremos dedicar a toda la gente de la Desperdicio Social Crew, que tanto parasita, tanto baballea y tanto habla de revolución y de chimbo y de todas esas cosas, y luego a la hora de la verdad lo que hace es defender el Centro Cultural Campillín. ¿Algo que añadir, Rivaldo? Sí, bueno, que en el Campillín solamente quedaba la retaguardia. La vanguardia estaba en el este protegiéndonos de las tropas nacionales que avanzaban firmemente. Estaban dando su vida por nosotros, a golpe de napia, ahí, con un valor de narices. A la revolución por la farla. Y por la vena también, por la vena. Esa vena revolucionaria que tenemos todos y que nos picamos también porque queremos salvar a la humanidad. Por todos ellos. Campillín manda, Campillín siempre. ¡Hoy! ¡Qué bonita tu cresta! ¡Go! ¡Cuántas machuelas! ¡Ja! ¡Solo eres estética! ¡Ja! ¡Solo eres estética! ¡El mundo es pose! ¡El mundo es actitud! ¡Quita la actitud prepotente! ¡Que sueles a andar! ¡La actitud! ¡Quita la actitud prepotente! ¡Que sueles a andar! ¡Con ir a Comandos antisistema y mente de la prensa. Y nos vamos de la radio porque me aburro. No, no, vamos a, antes de irnos vamos a insultar y poner otra canción, entonces ya sí que nos piramos. Pues eso. Comandos antisistema. Comando, campillín, invento de la farla y del jamaro. Comando, campillín. Los que estamos bloqueados. Cola la inventaron para, su, los, para sustituir la cocaína. La Coca-Cola la inventaron en Vietnam para que los soldados fueran todos todos ahí a matar chinos vietnamitas. Rivaldo tiene algo que añadir en este profundo debate que acaba de surgir en el programa. Nada, yo solamente quería salir a la radio. Me parece que has venido al sitio menos indicado. Con esta audiencia multitudinaria tengo la posibilidad de hacerme famoso y el día de mañana pues tener groupies y todo eso y regalar púas. Bueno, hablemos de sexo. Algo se mueve en el alma cuando por culo te dan. Cuando por culo te dan. ¿Qué opináis del sexo anal? Pues depende en la posición en la que te halles. Yo solo me he visto en una. En la de activo. En la de activo. Y para mí la verdad es que fue bastante gratificante, pero cada uno habrá tenido sus experiencias. Lo más chungo es cuando empiezas a... ¿Cómo se llama? Joder. Dilatar. A dilatar no, tío, a estimular la zona erógena anal y empiezan a salir esos burbujitas de aire a modo de... Yo creo... Habla, Rivaldo, tío. Yo creo que el sexo anal es como Papá Noel. Que te hablan de él, pero que... No existe, tío. Sí que existe, igual que Soria. O sea, no que el sexo anal existe. El que realmente piense que el sexo anal no existe, le invito a que vaya... ¿Cómo se llama el bar este que está...? ¿El bar mítico? ¿El bar mítico donde va...? No, bueno, al Nessi, puede ir al Nessi. Para ver cómo... Joder, el otro, el que es más grande. Que no, joder, el que no está en la zona. Que es... A ver... Bueno, di tú de todos los bares que conozcas de ambiente. Sí, por favor. Sí, por favor, que pues eres camarera. ¿Tú qué opinas del sexo anal, Josu? Josu no, Josu ternera, fulano. ¿Se me oye? Dicen por ahí que menos da una piedra. Bueno, ya lo sé, que menos da una piedra que el sexo anal. Es algo que está claro. ¿Cuánto por culo te dan? ¿Cuánto por culo te dan? A ver, estoy hablando, me cago en Dios. Yo opino que el sexo anal es como... como una caja de bombones. Ya lo decía. Yo decía mi madre. A veces hay chocolate, ¿no? A veces hay chocolate. Pueden ir rellenos de licor. No sé, hay de todo un poco. Bueno, Rivaldo nos puede hablar intensamente del sexo anal. Y del oral. oral también. Y del oral. Ya soy un poco, joder. Pero te oyen por el otro. No, me estás oyendo. Se te oye por aquí, tío. Vale. Vamos a hablar de sexo oral también. No, habla de sexo oral, Rivaldo, que tienes muchas cosas que decir al respecto. A nosotros nos has dicho unas cosas el otro día y queremos que nos las digas aquí en la radio. Hombre, es que a estas horas hay niños escuchando. No creo que nos escuchen niños. Ahora mismo hay un montón de niños en Japón escuchándonos. Oye, yo quiero hacer un minuto de silencio por todos los niños muertos, asesinados por culpa de los métodos anticonceptivos que se utilizan en un lugar donde tanto se practica la procreación como es el Campillín. Un minuto de silencio, por favor. Yo no quiero. En el alma, cuando por culo te dan, cuando por culo te dan, algo se mueve en el alma, cuando por culo te dan, será la campanilla o la mierda del ojal. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, yo también me correría, pero me falta un empujón. Yo quiero guardar un minuto de silencio por todos esos niños violados en la trastienda de Lieja. Por todos esos niños porculizados por skinheads gigantes con botas militares. Aguan. Violencia. Y bueno, eso. Y bueno, pues el señor Rivaldo nos contó una historia el otro día por allí por las favelas, que no ha llegado todavía la luz eléctrica. Esta es una anomalía del capitalismo. Y nos contó que estaba practicando un cunilingus. Bueno, puedes contarlo tú si quieres. Estaba comiendo un coño, para ser exactos, pero bueno, allá cada cual. ¿Y qué sucedió? Tronco, esto no se puede contar en la radio. De repente, un motor de avión se cayó de los aires y en su casa cayó un motor de avión. Eso es de Donnie Darko. Y luego había unas movidas ahí super raras de el tiempo extraño, y luego había un conejo y bueno, yo qué sé. Rivaldo, tú que has sido futbolista de la Liga de Campeones, has tenido un sueldo multimillonario, lo has conseguido todo, lo material y todo lo terrenal que podías tener en la vida, y que por entre tus piernas ha pasado un ejército de las tías más feas del mundo entero. Aparte de putas de lujo, me imagino. Millones y millones, toda del Campillín, la élite del Campillín. Pues quiero que nos hables sobre coprofagia. La coprofagia mola, tío. La coprofagia es guay. Hay que ser abanderado de la libertad sexual. ¿Y la zoofilia? ¿Qué opinas de zoofilia? No sé, tío. ¿Y tú, que eres vegano? Yo, de la zoofilia, opino que la zoofilia es violencia. Bueno, el otro día aprendí una cosa muy interesante. Aparte de que no comas un coño con la luz apagada, como dice el señor Rivaldo, porque puede haber sangrados, por ejemplo. No, o sea, esto es completamente en serio. Ya. El sexo con las reglas es los riesgos que tiene. Yo los he padecido en primera persona. Te puedes levantar y decir, ¿por qué mi vientre, que antes era blanco, ahora es más rojo que la lata de Coca-Cola? Luego te preguntas si has confundido el vibrador con la Moulinex. Luego te preguntas. Luego llegas a la habitación donde ha estado el señor Saco practicando sexo y te encuentras las paredes manchadas de sangre, los interruptores manchados de sangre, las sábanas manchadas de sangre. Sí, y todo esto es verdad, es verídico. Yo estuve allí y era mi casa, ella era mi habitación y no la limpiaron. No, yo no tengo la regla. Que la hubiese limpiado ella, que era la que sangró, ¿no te jode? Joder. Y... bueno, el otro día aprendí una cosa. Oye, estoy hablando, tío. Vale. Aprendí una cosa muy didáctica, ¿no? En esto del do it yourself, ya que los punkis, los punkis tenemos ahí mucho de ese espíritu de do it yourself y cosas de estas. Aprendí cómo se podía... ¿Punky qué, no? Cómo se podían hacer condones. No, tío, bueno, con eso también. Pues sí, como soy vegano, no lo de eso. Como soy vegano, no lo de eso. Aprendí a hacer 5 condones. ¿Ahora? Ahora me se oye. Había un botón dado que no había que dar, hombre. Había un botonín. Aprendí a hacer 5 condones. Oye, que estoy hablando, joder. Aprendí a hacer. Prueba de sonido. Ojete. Menudo es mi padre. Aprendí a hacer condones profilácticos con un guante. Y de cada guante salían 5, tío. Dicen por el chat que jajaja, la Moulinex, qué gran instrumento. La Moulinex, qué gran instrumento. Estimulación erótica. ¿Qué? Ya se vuelve. Sí. Yo tampoco. Además es broma. Oye, bueno, desde aquí, desde Velada Rancia, os invitamos a todos los que estáis en el chat y todavía seguís escuchando, que nos llaméis ahora mismo al 985-29-81-37 y nos contéis vuestras malas o buenas experiencias con el sexo anal, oral, la mecafilia o lo que vosotros queráis. ¿Tú, Rivaldo, has tenido experiencias con la mecafilia? ¿Con la quién? La mecafilia es un nuevo fenómeno sexual que está surgiendo en Estados Unidos, por el cual hay gente que se siente atraída por las máquinas de diverso tipo. Había un tipo que aseguraba que se había follado más de 2000 coches y que cuando veía uno que le gustaba esperaba que fuese de noche y cuando no hubiese nada observando se ponía ciego. Y un novio que era un Land Rover o algo de eso. No, era un escarabajo. Era un escarabajo. Su novio era un pero escarabajo. Pero dice que era promiscuo. Que no se privaba de dar placer a otros coches. Era promiscuo. Hay que compartir. Hombre, después de contar la experiencia de la Moulinex, creo que también puedo hablar que he tenido malas experiencias con una tostadora. Me hizo mucho daño, ¿sabes? Yo la quería, pero acabé muy quemado. Bueno, por ahí por el chat. ¿No tenéis ninguna nada que aportar a este bello debate? Usted, la española. Las españolas que vienen a este programa nunca quieren hablar. ¿Será un problema cultural? Sí, yo creo que es un problema cultural que consiste en que tienen miedo. ¿Miedo de qué? No sé, tío, estamos hablando de Moulinex y cosas así. Yosu, di algo. No me llamo Yosu, me llamo Punano. Bueno, vamos a poner una canción antes de seguir de los RIP que se llama Terrorismo Policial. Y bueno, va dedicada a todos esos miembros de las UIPs y de la Brigada de Información. Tranquilo, que no tienen nada mejor que hacer con su tiempo que tocarnos los testículos. Escuchar Brigada Rancia. Y seguirnos cuando estamos dando tranquilamente un paseo. Gracias por estar ahí escuchando. Cucos. Acaricia tu espalda. vamos a hablar de la, antes de cerrar, porque nos vamos a ir despidiendo ya, porque dos de los miembros que hay aquí tienen que madrugar. Los rancios no. Y todavía nos queda mucho que renunciar. Queremos hablar de... Que vamos a hablar de la sexualidad de los habitantes de Transnistria. ¿Cómo creéis que será su sexualidad en ese paraíso socialista que lleva viviendo la superioridad del socialismo desde la caída de la Unión Soviética? ¿Pequeños burgueses? A buen seguro, su vida sexual es más agitada que la de cualquier obetense. Eso no es... El obetense medio está... Difícil. Está como... Depende del distrito. Bueno, depende del distrito de Transnistria, no de Oviedo. Ah. ¿Y de Oviedo? No, de Oviedo no. Bueno, pues eso. ¿Qué distrito de Oviedo tiene mayor sexualidad? El Campillín, evidentemente. El Campillín tiene sexualidad comerciada y de alto standing. El Campillín es el último refugio del buen gusto dentro de esta ciudad rancia, dejada de la mano de Dios. Dios, ese gran hombre. Hare Krishna, Krishna, Hare. Desde Tocotea Pumata vengo por la alcantarilla. Somos ratas en Tocote. Somos ratas y vivimos en Pumata. Y vivimos en un barrio que no traga, traga, traga. Alperi, naufraga. Bueno, vamos a poner. Somos ratas en el orbaño. Y además me estoy cagando, ¿sabes? Pero en el tienes el baño y un váter, tío. Oye, podríamos hacer un vídeo de Rivaldo cagando y mandarlo al programa de Buena Fuente, a ver si así emprende acciones judiciales, como hizo en su día JJ. Yo es que solo puedo cagar en casa, tío. No puedo cagar fuera. Es algo que no puedo con ello, tío. Vaya por Dios. Bueno, todos los que estéis escuchando a estas horas sois unos hijos de puta. Y bueno, vamos a poner Soñé, cariño mío. Y una de las astros vais a pedir, por favor. Vale. Soñé. Soñé que el dinero ardía. Soñé que la cárcel no existía. Y ahí por soñar lo imposible. Soñé que todos éramos libres. Y un nuevo día y nacía. Y nuestro sueño se hará en realidad, si entre nosotras no dejamos de luchar. ¡Con rabia y fuego! Yo estoy por el insulto, yo estoy por la pelea. Bueno, esto ha sido Velada Rancia. Son las 2 y 3 minutos de la madrugada ya del miércoles 20 de mayo y os dejamos una semana más. Espero que os sea leve la espera. Esperamos que para la próxima semana tener ya el fanzine hecho, parte de él por lo menos. Y bueno, despedid peña e insultad, último insulto del día. Hijos de puta. Hoy Gallofa Army manda. Acordad. Drogaos. Carapandereta. Eta gora. Gora keta. Y jeringuilla askatasuna. Y farlopa aurrera. Hoy. Y viva la mierda. Y José Luis Rodríguez Zapatero. Viva la mierda. José Luis Rodríguez Zapatero mató a Madeleine, y Marta del Castillo se tiró al río y no sabía nadar. Se tiró al río y no sabía nadar porque iba de jamaro. Y ¿qué más? ¿Cómo se llamaba la tipa esta que no tenía piernas? Que también fue Irene Villa. Y un saludo para Irene Villa y nuestra total solidaridad con la gente que tuvo que ver aquel espeluznante acontecimiento, porque mejor se había llevado la parte de arriba. ¿Qué quieres que te diga, Cuco? Irene Villa... Es una multa, como le hicieron a ese pobre hombre, por decir que la vida de Miguel Ángel Blanco en un foro de internet, que el PP había comparado la vida de Miguel Ángel Blanco con la de Gandhi, y que comparar la vida de Miguel Ángel Blanco con la de un burro sería menospreciar la de este animal. Y que Irene Villa era una facha retrógrada que estaba mejor en silla de ruedas. Le pedían 36.000 euros de multa y 3 años y medio de cárcel. No, porque sé que habrá sido este pobre hombre, pero desde aquí estamos contigo y te apoyamos porque tenías la puta razón. Irene Villa... Corre los 100 metros lisos, porque le ponen la pandereta, porque le ponen rayas de farlopa en el suelo y va arrastrándose como un gusano. Y qué más, y el Ángel Blanco tenía ese apellido porque estaba todo el día puesto de especie que tamina con la puncarrada yonki de Hermua. Y me cago el foro de Hermua y viva Unai Romano, y viva Unai Parot, y que yo qué sé. Yo es que no conozco a ninguno de esos señores. Y Unai Parot, lo que hacía no era poner bombas, era allanamiento de morada, porque dejaba las casas cuarteles allanaínas. Y vamos con la canción. Y no, quiero decir una cosa antes. Y a Marichalar, desearle que cambie la coca y se pase a la ketamina. Marichalar, en el Campillín hay un sitio para ti. Ven al lado oscuro. Y dentro de nuestros corazones, porque a mí desde pequeño siempre me enseñaron que cada vez que voy a cagar, lo he hecho. Y la infanta Elena tiene un problema mental derivado de la endogamia y de que sus padres eran primos y sus abuelos eran primos y todo el mundo eran primos ahí. Y son unos putos hemofílicos de mierda que no pueden ni afeitarse. Los primos somos nosotros que le estamos pagando. Y primos en doble sentido, porque eran primos de lazos sanguíneos y primos mentalmente. Y todos eran igual que el hechizado, ¿cómo se llamaba el rey este? No me acuerdo. Carlos V. No, Carlos V. El Partido Carlista. Y me cago en... ¿Cómo se llama el del Partido Carlista? De Cubero. Me cago en Cubero. Y Cubero. Voy a hacer el Partido Carlista de centro. Que sepáis, hay partido de izquierdas, partido de derechas, y voy a hacer el Partido Carlista de centro. Y me cago en Dios, la Virgen. Por afán de protagonismo. Y vota al CRTA. De centro antirracista. Y eso, que os dejamos con el tema. Paz y bien, hasta la semana que viene, hijos de puta. Un nuevo Irak con atentados y reyertas, ocultos en las sombras, la clandestinidad acecha a la dominación. Se le combate, no se le respeta. Y ese torturador, ráfaga de metralleta. Odio, odio, odio, la convivencia, odio. Y la última cosa, España es una puta de mierda. Y si nos detienen, que sepan que si no ha conseguido el RAS, no nos va a callar nadie. Y me cago en Broken Knuckle, y me cago en España, el cuerpo de la Guardia Civil, la Policía Nacional. No, el cuerpo de la Guardia Civil no, esa banda armada conocida como Guardia Civil. Eso, me cago en vosotros, hijos de la grandísima puta. Y nada, vamos a eso. El tamaño de vuestros féretros, os puta. Y lo que la historia no ha puesto en su lugar ya lo pondrá al fuego. Viva la dinamita en casas cuartel, me cago en Dios.